Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Telephone. 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Dios le bendiga. Contentos de estar con ustedes una vez más para traer palabra del Señor en este día. Hoy es nuestro fin de semana y queremos invitarle a nuestra iglesia en el día de hoy. Si usted anda buscando una iglesia, ha deseado venir a visitarnos, participar de las enseñanzas que traemos, ahí en su pantalla de televisión está saliendo la dirección, y los que nos escuchan por radio le escuchan, 9426 Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Ahí está saliendo en su pantalla de televisión la dirección. Anótela, escríbala. Estamos situados detrás del aeropuerto Hobby. Si usted viene por el Hobby, por la Telephone, pasando el Hobby Airport, antes de llegar a la Alameda Genoa, a mano derecha, ahí va a ver la iglesia. Tremendo letrero enfrente y usted podrá venir y participar esta noche a las 7:30 de la noche. El día de mañana, 7:30 de la noche. El domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuerde que estamos transmitiendo simultáneamente radio y televisión. En la televisión, canal 55.3 digital en vivo, en este mismo momento. Y también en la televisión usted puede mirarnos todas las tardes de 5 a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Estamos en vivo en este mismo momento, canal 55.3 digital, Nación TV. Y también por la radio simultáneamente en la 980 AM y 88.1 FM de Radio Aleluya, junto con las demás estaciones de radio que transmiten alrededor del mundo, en Argentina, Uruguay, Chile, el Perú, Centroamérica, también en diversas partes de Estados Unidos y México. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Recuerde que usted podrá llamarnos y participar de nuestro programa llamando a los teléfonos cuando abramos las líneas telefónicas. Ahorita no le damos el teléfono, ya lo estará mirando a la hora que nosotros vayamos a dialogar con usted. Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar ya, vamos a entrar directamente en materia. No quería yo estar hablando de esto, pero yo creo que fue necesario. En el día de ayer nosotros demostrábamos y tomábamos nosotros, no fuera de contexto como mucha gente hace, sino en el contexto bíblico, la parte de la Biblia donde habla, hermanos míos, que la ley es algo que ya pasó. La ley no es un instrumento de salvación. el creyente no tiene que guardar la ley. Eso es parte esencial de la doctrina del Evangelio. Y una de las cosas en las cuales el apóstol Pablo constantemente tuvo serios problemas con el grupo de los judaizantes en el tiempo de Pablo. Yo le he dicho otras veces que habían dos grupos problemas en el pueblo de Israel. Por un lado estaban el grupo helenizante, que era la gente que querían con la cultura griega prácticamente todo este misticismo griego, contaminar con ello el Evangelio. Y por otra parte, mirábamos nosotros cómo esto del gnosticismo y ciertas áreas del misticismo griego, cómo tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo tuvieron que futigar en una forma abierta contra esto. Y por otra parte, el apóstol Pablo iba predicando este evangelio. Y por otro lado, detrás venían gente judaizantes que trataban, Pablo decía, entran en una forma escondida dentro de nuestras reuniones para quitarnos la libertad, queriendo esclavizar de nuevo a la gente, diciéndole que tenía que guardar la ley de Moisés. En el día de hoy, lamentablemente, hay grupos así, y tienen nombres denominacionales, pero hay grupos así, y tenemos nosotros que mirar claramente lo que la palabra de Dios dice. Y esto, hermano mío, no lo tome por lo que yo diga, y no estoy tomando un versículo aislado fuera del contexto, le estoy diciendo, hay capítulos enteros, libros enteros en la Biblia que están dedicados a este tema. Ayer nosotros hablábamos con usted sobre Romanos, un capítulo completo, capítulo 7, que no se puede tomar aparte del capítulo 6 y el capítulo 8. Prácticamente la explicación de Romanos, capítulo 7, viene siendo como el queso en medio del sándwich, capítulo 6 y capítulo 8, y habla del mismo tema, estos tres capítulos. Y también le hablábamos de tres capítulos más en el libro de Hebreos, en el día de ayer. Hebreos capítulo, en el capítulo 7, capítulo 9 y capítulo 10, donde nosotros tomamos algunos de los versículos que están allí para explicarle esto. En el día de hoy, y le digo, este programa nosotros no tenemos el tiempo de quizás traer un estudio súper profundo del tema, porque la dinámica del programa y el estilo del programa realmente no nos lo permite. Estamos aquí dándole solamente una probadita para que usted en una forma seria tome la Biblia, y le estoy diciendo los versículos bíblicos o los capítulos, y en una forma seria haga un estudio profundo de las Escrituras. Pero en Gálatas, que esto no lo mencioné yo ayer, en el capítulo 2 y capítulo 3, hermanos míos, habla seriamente de este asunto. Y si usted estudia el libro de Gálatas, le cuento la historia rapidito detrás del libro de Gálatas. Pablo llegó a Galacia y llegó por un problema de los ojos. Pablo era un hombre que tenía cierta enfermedad que médicamente se podía describir en lo que nosotros modernamente conocemos hoy, es una oftalmía crónica, problema de los ojos. Y no tenía estipulado pasar por ahí, pero por ese problema tuvo que quedarse ahí un tiempo. Y haciendo lo que Pablo normalmente hacía, que era predicar el Evangelio, escribió predicó a la gente en Galacia, a la gente de los Gálatas, los cuales se convirtieron de todo corazón. Pasado poco tiempo, Pablo se fue de la tierra de los Gálatas, de Galacia, pasó a otro lugar, y entonces, inmediatamente, como solían hacer los judaizantes, llegaron detrás. Ya Pablo no estaba para defender la fe, y fueron contaminando a estos nuevos cristianos, tratando de captivarlo con la ley de Moisés. Y esto es lo que genera la carta de Pablo. Vemos a un Pablo un poco quizás frustrado, yo diría que hasta un poco molesto, escribe una carta, que es la carta de los Gálatas, que es una joya del Evangelio, y Pablo normalmente no acostumbraba él con su puño y letra a escribir sus cartas. Pablo normalmente acostumbraba a dictar lo que él escribía. En otras palabras, cuando usted mira en la Biblia que dice Pablo y Timoteo, generalmente es Timoteo el que está tomando el dictado de la carta. Pablo y Silvano. Silas es el que está tomando el dictado. Pero si usted nota, en el libro de Gálatas, Pablo mismo dice, miren Gálatas, con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Pablo estaba medio ciego ya a esta altura. No miraba bien, y se cree que este era el motivo por el cual dictaba las cartas. Y la carta de los Gálatas, él la escribe personalmente, con mucha dificultad porque tenía problemas de visión. Algunos hablan y dicen que ese era el aguijón en su carne. El problema que Pablo llama el aguijón era este problema, dicen algunos, de problema de los ojos. Y Pablo escribe diciéndole, mire, tengo tanto cuidado de ustedes, que miren el esfuerzo que estoy haciendo para escribir, es lo que él dice. Y es aquí donde le llama Gálatas insensato. Comenzaste por el espíritu, van a terminar en la carne. Le dice que guardar la ley y tratar de justificarse por medio de la ley es asunto carnal, es lo que Pablo dice en Gálatas. Y arremete en una forma muy abierta, sincera y con mucha confianza contra la doctrina que los Gálatas habían tomado, que era tratar de comenzar a circuncidarse y tomar los elementos de la ley para ellos guardarlo y tratar de justificarse por ello. Note, habiéndole dicho esto, que en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, específicamente en el versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo. Pablo lo que está diciéndole a los Gálatas aquí es, dice, nosotros los predicadores que somos judíos, y Pablo dice, yo soy judío, también creo que soy justificado por fe. Pablo está diciendo, yo como judío no vivo una doble vida. Y aquí es donde viene con respecto al problema que tuvo con Pedro, que Pedro delante de los judíos simulaba y se apartaba. Y Pablo le dijo, eres hipócrita, porque cuando los judíos no están aquí te comportas como gentil. Y cuando están ellos te comportas como judío. A esto que Pablo se refiere, dice, yo soy judío y yo como judío no estoy confiando en los elementos de la ley para salvarme, sino estoy confiando en mi salvación por la fe en Jesucristo. Vuelvo y le leo, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted no se salva por guardar el sábado, ni se condena porque no lo guarde. Usted no se salva porque no coma puerco, ni se condena porque se come un puerco. ¿Se da cuenta? En otras palabras, las obras de la ley no justifican a la gente. Ni oiga lo que sigue diciendo aquí. Versículo 18, estoy leyendo en Gálatas 2. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Jesús, decíamos nosotros ayer, prácticamente terminó con el asunto de la ley. Y si usted comienza a edificar lo que el Señor destruyó en la cruz del Calvario, porque el Señor estableció no el pacto antiguo, aunque vivió en el pacto viejo, estableció el nuevo pacto en su sangre. Yo le he dicho varias veces, si usted tiene un mortgage, compra una casa, una hipoteca, y le están cobrando 8% de interés, y después de estar pagando esa hipoteca por 2 años, viene y puede renegociar la hipoteca a un interés, vamos a ponerlo un 4%, y usted renegocia, y antes la casa la tenía a 30 años, y ahora la negocia a 15 años al 4%, pagando casi lo mismo. Y usted ya firmó el nuevo contrato, el nuevo pacto. ¿Va usted a seguir pagando el mortgage a la compañía vieja bajo los elementos y bajo los reglamentos del contrato viejo? No, le paga a la compañía nueva con los elementos y las regulaciones del nuevo contrato. Es lo mismo que ha pasado con Jesucristo. Gente me llamaron ayer, me dijeron, pero Jesús dijo que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Claro, Jesús nació bajo el pacto viejo, vivió bajo la ley y cumplió la ley. Pero a su tiempo Cristo murió y estableció el nuevo pacto, el nuevo mortgage. Y ahora nosotros estamos pagando el nuevo mortgage, no el viejo. Oiga lo que dice aquí. Porque si las cosas, Gálatas 2.18, si las cosas que destruí las mismas, las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto. Ayer veíamos en Romanos 7 que la ley vino a demostrarle a la gente lo pecador que era. La ley vino a traer conciencia de pecado. Yo por la ley soy muerto, dice. Por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué implica eso? Yo por la ley soy muerto para vivir por la ley, a fin de vivir para el Señor. Porque había un acápite en la ley que daba paso a la renegociación del nuevo pacto. La ley, oiga bien, Cristo vino bajo ley, pero la ley legalmente hacía que Jesucristo tomara la rienda. Por eso cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan, que Juan no lo quiso bautizar, le dijo, hey, cumplamos con toda justicia. En otras palabras, cumple tu papel, lo que está estipulado que tú hagas para que se cumpla lo que tenemos que cumplir. Ok, pasado ahora rapidito, y no voy a quedarme mucho tiempo en esto, en Gálatas capítulo 3, oiga lo que viene, ahora viene más duro. Gálatas capítulo 3, y ahora le voy a leer el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ay, ay, ay, ay, están bajo maldición. Pues escrito está, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Si usted decide vivir por la ley, está bajo maldición. Oiga bien, porque la misma ley dice, será maldito todo aquel que no cumpla con todos los elementos de la ley. No me digan ustedes que solamente han tomado algunos aspectos de la ley para guardarlo, para vivir por ello, de que cuando la Biblia dice, si usted va a vivir por ley, tiene que vivir todos los elementos de la ley. Y en el libro de Santiago dice que si usted viola un solo precepto de la ley, como si no hubiera cumplido ninguno. Por eso es que yo le dije ayer a usted, como Dios sabía que la ley nadie podía guardarla 100%, por eso se estableció el cordero, la expiación, los holocaustos, la ofrenda del todo quemada y cada uno de esos elementos de sacrificio del Antiguo Testamento que simbolizaban, tipificaban a Jesucristo, señalaban a Jesucristo, el medio de salvación. Todo aquel que se salvó bajo la ley, no fue la ley que lo salvó, la ley lo declaró convicto y pecador. Por eso Pablo dice, la ley es el ayo para llevarnos a nosotros a Jesucristo. Todo aquel que se salvó en el Antiguo Testamento bajo el imperio de la ley, no fue la ley que lo salvó, fue Jesucristo. En ese caso, representado por esos sacrificios de animales. Jesucristo ha sido y es el Salvador siempre. La ley, en el Antiguo Testamento, se lo miramos ayer en el libro de Romanos, capítulo 7, la ley sencillamente vino a llamarle la atención a la gente, decirle, hey, está tronado, está convicto. Y la gente entonces se acogió a los elementos de la gracia del Señor que señalaban a Jesucristo, señalado en el mismo tiempo de la ley. Entonces, dice el versículo 11, le leo de nuevo el 10, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que, versículo 11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque dice, el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe. Eso está estipulado desde el Antiguo Testamento. En otras palabras, la ley no salva a nadie. Y más adelante nos habla, este mismo capítulo, de lo que implica estar en Cristo, que Cristo se hizo maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. Jesucristo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros tengamos bendición. Luego nos habla de el hecho de nosotros estar en Cristo, nos salva de todos estos elementos legales y estipulados por la ley. En fin, maravilloso, hermanos míos, lo que nos habla y lo que nos dice el libro de Gálatas en este aspecto. Qué bueno que la Biblia es clara. Y yo creo que en estos dos días que hemos explicado esto, si a alguno de ustedes le quedaba alguna duda, ya no la tienen. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y son solamente, sin, ustedes están mirando, sin sacar de contexto el versículo. Porque es muy fácil irse allá a tomar un versículito huérfano que usted lo ha sacado del lugar de su contexto para ver qué es lo que dice y ponerlo a decir otra cosa. Hay una secuencia doctrinal con respecto a esto. ¿Es la ley mala? Dice Romanos 7. No es mala. La ley es santa, es justa y viene de Dios. Pero la ley no vino para salvar. La ley vino para condenar. Y para que, condenándolo a usted, usted busque el medio de salvación ofrecido por la fe, que es Jesucristo. Somos Diálogo Pastoral y ya voy a abrir las líneas telefónicas y vamos a comenzar a contestar sus llamadas en el día de hoy al 713-991-5760. Dos cosas antes de comenzar a contestar la llamada. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 Telephone. Esta noche, servicio a las 7:30 de la noche. Segunda cosa, cuando comience yo a contestar su llamada, desde que usted oiga que yo le digo, hello, buenas tardes, está en el aire. Cuando le digo está en el aire, crea que está en el aire. El que usted no se oiga por la televisión en ese momento no significa que no esté en el aire. Cuando yo le digo esté en el aire, crea que ya esté en el aire, porque no tenemos tiempo de esperar a que usted entre cuando usted quiere entrar a la plática. Hay gente que quiere esperar escuchar su voz en la televisión. Si yo le digo esté en el aire, esté en el aire, si no entra inmediatamente, no le vamos entonces a poder atender su llamada. Una llamada por aquí. Buenas tardes, está en el aire. Adelante. Yo me lo bendiga, hermano. Yo quiero hacer una pregunta referente al catolicismo. ¿Por qué ellos se sacrifican de rodillas, se sangran? Y la verdad que yo no entiendo eso. Porque una de las doctrinas del romanismo es que ellos creen en la expiación de los pecados a través de las penitencias, que es una falsa doctrina. Porque la penitencia la hizo Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Y nosotros somos limpios no por obras que hagamos, ni por sufrimiento que hagamos a nuestro cuerpo, sino por lo que el Señor hizo. Pero es una falsa doctrina. Y ellos la creen. Y con ello, prácticamente se alejan de la verdadera fe. Porque la verdadera fe es creer en lo que Jesucristo ha hecho. Y nosotros plantarnos en Jesucristo por la fe. Okay, hermano. Muchas Dios gracias. Le bendiga y le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante, está en el aire. Buenas tardes, hermano. Es una pregunta con respecto a lo que decía. En el capítulo de Colosenses, más bien en el libro de Colosenses, versículo 2, del 13 al 17, con referencia al 14, el versículo 14 es el que quiero aclarar, dice, anulando el acta de los decretos que había entre vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo entiendo en eso que es está hablando de la tabla de los 10 mandamientos. No. Déjame, si no. No, déjeme explicarle. Ahí lo que se está refiriendo es cuando dice el acta de los decretos que está la clavó en la cruz. A quien clavaron en la cruz fue a Cristo, no un papel con una... Espéreme. Le estoy explicando. A quien clavaron en la cruz del Calvario no fue un papel con una lista de pecados. Fue a Jesucristo. Ajá, sí. Número dos, la palabra implica que Jesucristo cargó con nuestros pecados. Uh-huh. Entonces, lo que implica es la culpa de nosotros, todos los pecados cometidos por nosotros, cuando Jesucristo fue clavado, también nosotros en Jesucristo hemos sido clavados en la cruz, fue puesto... Sobre él fue puesta toda nuestra culpa. Entonces fue nuestra culpa que Cristo cargaba, que fue clavada en la cruz del Calvario. A eso cuando dice acta de los decretos, ¿a qué? A eso mismo se está refiriendo, a lo que yo acabo de decirle. Okay. Lo que yo acabo de decirle es la realidad. Cristo, usted tenía un decreto contra usted, contra mí. El alma que pecare morirá. Y había una lista de pecados, quizá infinita. De cosas que nosotros ni nos acordábamos. Cuando Cristo murió, el pecado de toda la humanidad fue clavado en la cruz junto con Cristo. Porque Jesucristo en la cruz cargó nuestros pecados. A eso se refiere. Dice en el capítulo... Dios le bendiga. Una más. Buenas tardes, está en el aire. Hello. Sí, hermano. Ya está en el aire, adelante. Ah, sí, hermano. Perdona, mire, a mí me queda claro que tenemos que ofrendar y sembrar. De acuerdo a nuestra siembra, es la cosecha que vamos a recibir. Pero a mí me queda una duda con respecto al diezmo, hermano. ¿Y por qué tiene duda con respecto al diezmo? Yo tengo la idea de que es de la antigua ley. Debemos de sembrar, sí, ¿verdad? Debemos ofrendar. Diezmo se ha diezmado siempre. Antes de la ley existía el diezmo. Ah, okay, hermano. Antes de la ley, note, Abraham, todavía no estaba la ley, Abraham diezmó. Sí, pastor. Y cuando Caín y Abel, oiga bien, al principio del mundo, sí, pastor, vinieron y ofrecieron ofrendas y sacrificios a Dios con respecto a lo que Dios había exigido desde antes, aunque Abel y Caín y Abel no nos habla específicamente de diezmo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos justifica el diezmo. Y también Jesucristo dijo, es necesario hacer aquello. Hablando del diezmo. Sin dejar de hacer esto. Hablando del espíritu, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de la intención espiritual de las cosas. Ok, pastor. Ok. Te agradezco mucho, pastor. Me sacó de la duda. Gracias. Dios, pastor, le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, hermano, ¿nosotros sí debemos de abstenernos de sangre? Sí, señor, porque en Hechos capítulo 15, los discípulos, los apóstoles lo prohibieron. Dijeron, nos parece bien a nosotros y al Espíritu Santo, en el primer concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, que los gentiles se abstengan de la sangre, de lo ahogado, y de los sacrificios a ídolos, de la fornicación. En otras palabras, los discípulos lo prohibieron. Está prohibido el día de hoy. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas. Sí, hermano, ¿cómo está? Adelante. ¿Cómo sabe usted que Pablo tenía problemas de la vista? ¿Por qué yo sé que Pablo tenía? Porque en Gálatas dice que él tenía problemas en los ojos. ¿En qué parte? No sé. Bueno, lea el libro de Gálatas, son pocos capítulos. Dice, por una enfermedad en los ojos, paseaba ustedes. Ahí lo dice. Okay. Una llamada más. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Oye, hermano, ¿quería saber, los presbiterianos son cristianos también? Bueno, los presbiterianos, los anglicanos, los wesleyanos, los luteranos, son iglesias cristianas. El punto aquí es, como también hay iglesias pentecosteses al día de hoy, el asunto es, y la doctrina presbiteriana es muy bonita, en los libros, la doctrina, su libro de orden, muy bonita la doctrina, muy recta la doctrina. Espéreme, el problema es que se ha entrado un liberalismo teológico en muchas de estas iglesias que ya no están siguiendo la doctrina original que ellos al principio creían, sino que se han ido por otro rumbo. Y muchas de estas iglesias, digo muchas porque no son todas, pero muchas de estas iglesias se han mundanalizado de una manera que son irreconocibles con respecto a su doctrina original. Le contesté. ¿El libro que dice usted? Le contesté. Sí, ¿el libro ese es la Biblia también? No. Cuando estoy hablando del libro de orden, es el libro de gobierno presbiteriano, cómo ellos gobiernan su iglesia. Y también ellos usan lo que se llama el Catecismo de Westminster. Si usted estudia el Catecismo de Westminster, que es el libro doctrinal de la Iglesia Reformada, la Iglesia Presbiteriana, ahí está el conjunto de doctrinas cristianas que ellos creen, que son doctrinas muy formales, pero que en el día de hoy están en sus libros de doctrina, pero muchas veces no lo practican. ¿Okay? Pues, ¿cómo se llama el doctor? Bueno, Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta. Ok. Ustedes, pastores, diezman, ¿verdad? Yo sí diezmo, hermano mío. Ok, la pregunta es... Yo diezmo, legalmente mi 10% de todo lo que yo gano, yo lo diezmo. Ok, pero el diezmo de los hermanos... Que Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿usted sabe quiénes son los dos testigos de los que habla la Biblia? Elías y Moisés, ahora sí. Yes. Elías y Moisés, hermano. Ah, ok. Dios le bendiga. Muy bien. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Aló, doctor? Está en el aire, adelante. Hermano, quería saber acerca de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Quería saber a ver cuál era el ángel, si era de parte de Dios, que descendía en el estanque de Bethesda. Gracias. Dios le bendiga. Bueno, ahí dice que un ángel de parte de Jehová venía, que un ángel venía y movía las aguas. Se supone que para sanidad. Se supone que era un ángel de Dios, aunque no sabemos si... Yo no creo que el ángel se mirara, no lo creo que lo miraban, sino que ellos miraban que de cuando en cuando las aguas se movían, y el testimonio era de que era un ángel que movía las aguas. Ok, no creo yo que era un demonio, era un ángel de Dios. Una llamada. Buenas tardes. Está en el aire. Ahí no hay nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendice, hermano. Está en el aire. Sí, quería hacer un pequeño comentario. Me gustó mucho la aclaración que dijo acerca de la salvación, de cómo se comparaba con una compra de un mortgage, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente no entiende que Cristo pagó en efectivo por ese mortgage que teníamos en el Viejo Testamento. Yo lo pongo de esta manera, hermano, mire. Cristo es el Salvador en el Antiguo Testamento, pero salvaba a crédito. Uh-huh. En otras palabras, nosotros confiábamos, la gente en aquel tiempo sacrificaba, y esos sacrificios derramando sangre era, si se quiere, una letra para el tiempo en que Cristo iba a morir. El día que Cristo murió, pagó en efectivo esa deuda, si se quiere, y esos pecados que fueron cubiertos por esos sacrificios fueron realmente perdonados. Ahora bien, ahora ya, en la cruz, Jesucristo prepagó, hizo un layaway, pagó, prepagó, dejó pago el perdón para aquellos que iban a ser perdonados. Amén. Usted y yo que fuimos perdonados hace unos años. Gloria al Señor. Oye, hermano, yo que tengo una pequeña, no es confusión, sino como pregunta, ¿por qué razón no pueden ver muchos de los hermanos la Trinidad en toda la Biblia, puesto que Dios se representa? Porque cuando la gente estudia la Biblia con prejuicio, ese es el problema. Si usted toma un comentario, por ejemplo, de algunos comentaristas católicos, para poner un ejemplo, que son amilenialistas, usted mira que el católico tiene la misma Biblia que nosotros tenemos, pero si ellos estudian la Biblia por el comentario de sus maestros, sencillamente van a llegar a una conclusión completamente diferente a lo que la Biblia realmente dice. Asimismo son esta gente que niegan la Trinidad, la Deidad de Dios, de la manera que nosotros la creemos. Ellos estudian la Biblia, pero la estudian a través de un lente doctrinal preconcebido. Por lo tanto, cuando llegan a cierto versículo, están ellos prejuiciados para entenderlo de la manera que se le ha enseñado. Amén. Sí, porque es notorio en toda la Biblia. De toda la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero no hay manera de negar. Pero cuando usted estudia la Biblia con un lente puesto para mirarlo del color solamente del vidrio que tiene enfrente, no lo va a mirar como usted y yo lo miramos. Ok, mi hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Tenemos más gente, ¿ok? Dios me lo bendiga. Gracias, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, pastor, mire, yo estoy de acuerdo de lo que usted habla sobre el diezmo. Pero mi pregunta es, ¿por qué el 10, no el 5 o el 15? Bueno, porque la Biblia, la palabra diezmo significa 10. Es todo. Diezmo es 10. Entonces, ahí no hay vuelta floja. En la Biblia es la que da el número, no el hombre. Okay. No hay pero, hermano. Si la Biblia dice azul, es azul. Y si dice rojo, es rojo. Si dice 10, es 10. ¿Ok? Yo no pongo la regla, la pone Dios. ¿Ok? Bueno, Dios me le bendiga. Una llamada más. Buena, está en el aire. Dios le bendiga, pastor. Mira, acabo de encender la radio y estaba escuchando. Y mire qué casualidad que precisamente yo tenía esa pregunta que hacerle. Por ejemplo, yo le sirvo al Señor, pero mi esposo no. Yo de lo que yo gano le doy mi diezmo. Y a él cuando se lo pido, pues él se molesta. Bueno, yo lo que le aconsejo a las mujeres que están en la posición suya es lo siguiente. Oiga bien, si su esposo es el que trabaja, entonces, y él le da el dinero para que usted lo administre, usted le dice, ¿sabe qué? Dinero que cae en mi mano, yo diezmo. Y él le dice, yo no estoy de acuerdo. Entonces usted le dice, bueno, entonces usted administra usted su dinero, pero si cae en mi mano yo voy a diezmar. Y si él no está de acuerdo, es él que administre su dinero entonces. Y él responde a Dios, y usted diezme del suyo. Ok, Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Una pregunta. Ojalá no se burle de mí. Yo no me burlo. ¿Qué pasa? Yo no me burlo de nadie, hermana. Okay. Yo he visto ángeles. Bueno, hermana, y no es la primera vez que alguien mira ángeles. O sea, a mí me ha pasado cuando estoy orando, es como decir bueno, que mi esposo... Bueno, pero hermana, nadie se va a burlar de usted. Hay mucha gente que ha mirado ángeles. Yo nunca personalmente he mirado un ángel, yo, que pueda decir este es un ángel. Aunque yo me sospecho que de alguna manera yo he entrado en contacto con gente que lo más probable que sean ángeles, pero no lo he reconocido. Hay gente que sí lo reconoce. Así que no hay ningún problema con eso, mi hermano, ¿ok? Pero sí son... Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Qué bueno que dijo, ¿verdad?, que del 10, pero en realidad, como dice la palabra de Dios, que cada uno conforme propuso en su corazón. Si es más de 10, Dios lo recibe con mucho amor y ve el corazón del que lo da. Bueno. Y otra de las cosas es que dice la palabra de Dios que los ladrones no heredarán en el reino de los cielos. Entonces, el que no diezma está robando. Bueno. Ok, mi hermana, Dios me la bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes, ten el aire adelante. Buenas tardes, pastor. El Dios... come de los diezmos. Mi pregunta es, uno de miembro, ¿verdad? Diezmo. ¿Cómo? Bye, bye. Es una pregunta necia esa. Ok. Esa sí es una pregunta necia. Sí, y ya todo el programa se fue a diezmo. Y el tema ni siquiera diezmo era. Y ya todo el mundo se fue por ahí. Hay temas que... Sí, por eso yo tengo que controlar este programa con las preguntas. Hay preguntas que si yo contesto una y no las corto temprano, por ahí se va todo. Así que ya no me hable de diezmo. Vamos a hablar de otra cosa. Ok. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre una colonoscopía virtual y una regular? ¿Y cuál es más peligrosa? Eso es medicina. Bueno, obviamente la más peligrosa es la normal, la regular. Pero la virtual es menos peligrosa, pero también es menos efectiva. ¿Qué es una colonoscopía virtual? Bueno, en el día de hoy hay unas camaritas que a la persona parece una pastilla, la persona se la bebe. Y esa camarita va mandando fotografías a medida que la persona va teniendo digestión de todo su sistema digestivo. El problema de esa colonoscopía es que no todas las fotos adecuadas salen, todas las que usted quisiera, y también no es tan efectiva. La otra cosa es, el que se hace una colonoscopía virtual tiene que hacerse repetirla cada 5 años, el que se hace una colonoscopía normal cada 10 años. Y la otra cosa es, la colonoscopía normal se pone el instrumento que es el rectoscopio, el endoscopio, y entonces ya el médico está mirando en una forma directa la lesión, y si mira un pólipo, una tumoración o una lesión en el intestino que le parece un poquito rara, ahí mismo en esa colonoscopía toma la biopsia y se sabe lo que hay. Entonces es mucho más efectiva la antigüita que la moderna. La moderna sirve más o menos para hacer un screening, es lo que podíamos nosotros decir, y es menos efectiva, y hay posibilidad de que haya una tumoración y no la pesque, que es menos probable con la colonoscopía normal. Contestada. Gracias, muchas gracias. Dios le bendiga. Bueno, hoy se escapó una pregunta de medicina. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Mientras tanto, le voy a poner la dirección de la iglesia. Y tenemos servicio esta noche a las 7:30 de la noche. Tome un lapicito y anote la dirección. 9426 Telephone. 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Hoy tenemos servicio a las 7:30. Mañana a las 7:30. El domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Más llamadas por aquí. Buenas tardes. Disculpe, ¿por qué no le gusta a usted hablar del diezmo? Porque ya he hablado más de 20 minutos de eso y creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Bye bye. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Oiga, hermano, el diezmo le... No vamos a hablar de diezmo. Hermana, no vamos a hablar de diezmo ya. Por eso, okay. Hermano, hermana, ya no vamos a hablar de diezmo porque tengo 20 minutos hablando de eso. ¿Ok? Bueno. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Nada más quería preguntarle, ¿de dónde apareció la palabra Trinidad, hermano? La palabra Trinidad viene de Trinitos, y esa palabra no es una palabra que está en la Biblia, pero el concepto de que Dios se manifiesta siendo uno solo en tres personas está en toda la Biblia. Así como la palabra escuela dominical no está en la Biblia, y nosotros hacemos escuela dominical, y así como la palabra misionero no está en la Biblia, y hay gente que hace obras de misiones, así mismo la palabra Trinidad. Pero el concepto de Trinidad está en toda la Biblia. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Señor le bendiga. La pregunta es, cuando Jesucristo bajó a predicarles, ¿él predicó un evangelio de salvación si me puede explicar eso, por favor? La Biblia no dice que fue para salvación. La Biblia dice que cuando fue al lugar donde estaban los muertos sin Cristo, sencillamente proclamó allí quién él era, lo que era, no sé, porque no da muchos detalles. Pero para salvación usted puede estar seguro que no, porque la gente después que se muere no se salva. Gracias, bendiciones. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Está en el aire, adelante. Adelante, pastor. Le oigo. ¿Por qué mujeres en unas iglesias? No quiero hablar de pantalones ni de las mujeres en las iglesias que se maquillan. Tampoco. Es perder el tiempo. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, el Señor le bendiga. Adelante. Salieron todos de tema. Mi pregunta es de lo que usted nos estuvo hablando hace rato. ¿Es el evangelio de la incircuncisión que habla el apóstol Pablo? Bueno, cuando se habla de evangelio de la circuncisión y evangelio de la incircuncisión, tenemos que tener cuidado de no confundirnos. Porque cuando se habla de circuncisión, normalmente se habla del pueblo de Israel, que era el pueblo que se circuncidaba conforme la ley. Ajá. Y la incircuncisión se está refiriendo a los gentiles. Era una forma para decir el que es judío y el que no es judío. No que hayan dos evangelios diferentes. Ok. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, está en el aire. Adelante. Nada más para hacerle una pregunta acerca de cuál es el bautismo. ¿Está mejor en el nombre o en los nombres? No existen los nombres porque hay un solo nombre. No, pero del... No. Eso de los nombres... No. Sí, espérese, porque yo le estoy enseñando a usted. Ajá. Léase Mateo 28, 18. Dice, bautícelo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Rebatizó caí jonoma patera, jonoma ion, jonoma neumatos agion. Es lo que dice el griego. ¿Ok? Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Solamente quiero preguntarle, el pueblo de Israel, que fue el pueblo elegido por Dios, ¿ese pueblo sí vivió por medio de la ley del Señor? No, trataba de vivir la ley, pero prueba de que no se salvaron bajo ley es que cada año tenían que ofrecer el holocausto, expiación, y cada día tenían que ofrecer sacrificio. Un sacrificio constante que cubría sus pecados. Oh, pero la ley era para ellos. Oiga bien, la ley fue dada al pueblo de Israel. Ajá. Pero, vuelvo y le repito, el pueblo de Israel, nadie se salvó nunca por esa ley. La ley lo hizo convicto. Por eso la Biblia dice, el que pecó sin ley será juzgado, y el que pecó bajo ley, por la ley será juzgado. Oh, okay. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Mano, una pregunta. Cuando dice la Biblia que las 10 vírgenes están esperando, ¿a qué se refiere, mano? ¿Antes se casaban de a 10 o cómo era eso? Es un ejemplo solamente. Eso es un ejemplo tomado como base y tampoco el Señor está justificando que la gente tenga 10 mujeres. Es un ejemplo que el Señor está poniendo, utilizando en una forma parabólica la cultura del tiempo. En aquel entonces los hombres, por la dureza de su corazón, tomaban muchas mujeres. El Señor no está avalando que se tomen muchas mujeres. Está usando el concepto que había en ese entonces para poner un ejemplo de la venida de Jesucristo. Oh, gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Sí, mi pregunta es que los planetas del sistema solar tendrán un propósito ahí también. No le entendí. Otra vez, dígame cómo. Los planetas que están alrededor del sistema solar. Claro que sí. Cada planeta, cada cosa que Dios ha creado tiene un propósito. Dios no hace nada sin propósito. Y hay propósitos de cosas que el hombre no descubre. Pero una cosa que nosotros sabemos, por ejemplo, la luna tiene un propósito tremendo con respecto a la Tierra. Y es que la luna en sus facetas hace que se influencie la agricultura en la Tierra. Si no hubiera las facetas lunares, no hubiera agricultura en la Tierra. El sol, por ejemplo, cumple un tremendo propósito, porque el sol es el que da el calor. Estoy hablando solamente de nuestro sistema solar. El sol es el que da el calor a la Tierra. Y sin sol, esto fuera un pedazo de hielo. ¿Se da cuenta? Y la vuelta de la Tierra alrededor del sol, cuando en verano se acerca más y en invierno se aleja, es lo que produce las estaciones, que son vitales para la vida en la Tierra. La rotación de la Tierra sobre su eje, que es lo que hace que haya un día, también modifica la temperatura de la Tierra, enfriando de noche la Tierra la parte de la Tierra que estuvo expuesta al sol en el día y calentando al otro día la parte de la Tierra que estuvo en sombra 12 horas. Entonces, obviamente, el sistema planetario tiene una influencia tremenda con respecto a la Tierra. Y la segunda cosa es, parece ser que los planetas, el universo, es la habitación de los ángeles, parece ser, conforme algunos versículos que aparecen por ahí en la Biblia. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Mire, hay una Se le está cortando. Vuélvame a llamar porque se le está cortando. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Una pregunta. En Romanos capítulo 11, versículo 8, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. La palabra mía es la palabra estupor. La palabra estupor viene siendo como espanto, como cuando usted se paraliza por algo. ¿Ok? Pero hay alguna relación, por ejemplo, en la palabra esa, llamarle como una persona me dijo que quería decir estúpido, ¿es correcto? Yo no sé. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga, no sé realmente. Acuérdese que yo no sé todas las cosas. Muy bien. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiga, pastor. Adelante. Pastor, Pablo trabajaba en el día y predicaba en la noche. ¿Por qué los pastores no pueden hacer lo mismo? Pablo, oiga bien, Pablo lo hacía, pero él decía que lo hacía porque en la tierra donde él estaba no quería que lo acusaran mal, no porque no tuviera derecho. Y él mismo dice, el que trabaja del altar, viva del altar. Oiga bien, yo soy doctor en medicina, yo soy médico de profesión. Y yo hace 25 años dejé mi profesión para ser pastor. Si yo me dedicara, y temprano, oiga bien, hubo un tiempo, al principio de mi llamado, que yo quise hacer las dos cosas. Y temprano en mi ministerio me di cuenta que si yo me dedicaba a ejercer mi profesión, no, jamás iba a ser pastor en el llamado que Dios me había dado. Porque ejercer medicina requiere todo el tiempo. Y ejercer el pastorado como Dios manda requiere todo el tiempo. Con eso le contesto todo. Usted puede trabajar y ser un pastor mediocre y un trabajador mediocre. O dedicarse a tiempo completo, consagrarse a servir al Señor y ser un pastor consagrado efectivo. Y la Biblia avala y dice que nadie, dice la Biblia, absolutamente nadie, que es llamado, dice, se dedica a las cosas de este mundo, porque tiene que agradar a aquel que le llamó por soldado. Entonces, y la mismo Pablo dijo, el que trabaja del altar tiene que vivir. ¿Se entendió? Sí, entonces... Ok, entonces no hay discusión. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Quiero hacerle una pregunta. A los mayas vivieron antes que Jesús y que los griegos. Le contesto, le escucho por la televisión. Gracias. Dios le bendiga. En el hombre está hablando de los mayas. Hubo muchos pueblos que vivieron antes. La cultura maya, la cultura azteca, la cultura inca, va a más de 5.000 años, cerca de 5.000 años atrás, más o menos. Más o menos. Estos pueblos pueden marcarse, quizás pasado el tiempo ya, después del diluvio por ahí, cuando se cree que por la parte de Alaska y de Rusia, incluso esa parte no estaba congelada como está ahora, por el estrecho de Bering, pasaron esas tribus nómadas que pasaron, venían desde Mongolia, por eso usted mira que toda la gente indioamericana es medio achinado, descienden de los mongoles. Y de ahí pasó la cultura americana a América, mucho antes de Jesucristo.